cuántas horas en la vida entre los dos pasan en silencio sin saber. Te lo preguntas tú, yo sí. No me mires, respóndeme. ¿Y cuántos cambios, cuántas mutaciones? Miro tu cuerpo desnudo, ha sido mío en el espacio de un minuto. ¿Cuántas veces más historias viviremos? Respóndeme, estrellas, cielos, tocaremos hoy. Respóndeme, me siento un poco solo como tú, pero defiéndeme de la monotonía y banalidad de alguna especie de mal sueño que golpea y se nos va y que nos cambia bien adentro. ¿Cómo hará? ¿Cómo se hará? Respóndeme. ¿Cómo se hará? Con las luces apagadas estamos bien acá, así tan solos viendo la ciudad. No sientes la energía y tus ojos. Ya no me mires más, respóndeme. Yo te hablo siempre con sinceridad, aunque no me lo pidas. Te hablo sin miedo, sin hipocresía. Un amor es amor, aunque no tenga futuro. Respóndeme, haz como si no te hubiese amado nunca. Respóndeme, me siento un poco sola como tú, pero defiéndeme. De alguna especie de mal sueño que golpea y se nos va y que nos cambia bien adentro. ¿Cómo hará? ¿Cómo se hará? Respóndeme. ¿Cómo se hará? Respóndeme.